Hemos dejado en claro el gran costo, de la Iglesia de Cristo. Desde la planeación en la eternidad hasta el pago que obró Jesús. El suplicio que implicó ese pago. La pasión, dicen algunos. Buena palabra. Porque esta palabra califica ese terrible evento. La pasión desde el deseo de hacerlo. El deseo de nuestro Señor Jesucristo estando en los cielos, de venir a este mundo, a hacerse hombre, tomar de la carne de María para poder morir en una cruz y llegar a ese terrible momento. Por eso digo, desde el deseo de hacerlo hasta el obrarlo, el hecho, el evento, la acción. Y luego el cuidado que Dios, el cuidado que Jesús tiene y sigue teniendo por su iglesia. Esa iglesia que tanto le costó a Jesucristo. Y fíjense cómo lo digo. Esa iglesia que tanto le costó. O sería mejor decir, esta iglesia que tanto le costó. No me estoy refiriendo, hermanos, al edificio. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de hombres y de mujeres, de nosotros, los salvos en el arca de salvación. En el simbolismo, por supuesto, de lo que miran nuestros ojos. Una iglesia que ya en promedio tiene 2000 años. Y que por lo escrito en la historia bíblica podemos verla desde sus inicios, una iglesia siempre en peligro. Desde su niñez, siempre afectada y muy seriamente afectada por varios problemas. Hablábamos en Hechos capítulo 20 de los famosos lobos rapaces. Y hoy trataremos de definir un poco o un mucho el carácter de esos lobos rapaces. En Tito capítulo 1, versículo 11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tapar la boca, literalmente, en su idioma original, significa poner bozal. Y la idea, ¿no?, pues es de un perro bravo que muerde y hay que ponerle bozal. Pues es más que perros. Son lobos rapaces. Y el juego de palabras es fuerte. Lobos rapaces que matan, hay que ponerles bozal. Hombres con el carácter de lobos rapaces, pues hay que taparles la boca. Pero vamos entendiendo esto parte por parte. Porque si queremos tener el cuidado por la iglesia, el cuidado que nuestro Señor Jesucristo nos ha conferido, debemos de entender esto: ¿quién es nuestro enemigo? Y dice el versículo 10, Tito capítulo 1, versículo 10, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Noten ustedes el carácter de estos lobos rapaces. Dice el versículo 10: porque hay aún muchos contumaces. La palabra porque es la palabra que introduce a una razón. Y primeramente es, hermanos, el carácter cuantitativo. No son pocos. Al contrario, son muchos. Y podemos entender muy bien la preocupación de Cristo Jesús por su iglesia. Misma preocupación que tiene el apóstol Pablo por la iglesia. Misma preocupación que tiene ahora Tito, el predicador, por la iglesia. Es la transferencia de responsabilidades de cuidar la iglesia. Pues este Pablo, el apóstol, ha enviado a Tito, el predicador. Lo ha enviado, y podemos entender que tanto Tito como Timoteo y otros pues eran del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Y lo ha enviado a Creta precisamente porque de la gran cantidad de lobos rapaces dentro de la iglesia. Del aspecto cuantitativo, muchos, nos vamos al aspecto cualitativo. Ustedes saben lo que significa cualitativo, ¿no? De la cualidad o relativo a ella. Podemos decir entrar en el análisis cualitativo. Primera característica, contumaces. Y contumaces significa insubordinados, insumisos, desobedientes, rebeldes. Hay varias traducciones al español de la Santa Escritura, de la Santa Biblia. Unas traducciones dicen rebeldes, otras dicen insubordinados, otras dicen turbulentos, otras dicen hombres ingobernables y últimamente desobedientes. ¿Y en qué consiste todo esto? Bueno, dice esta escritura que son habladores de vanidades. Y el texto griego hace de estas tres palabras una sola, o mejor dicho, es una sola palabra que a nuestro español traducen en estas tres palabras. Y significa nada más ni nada menos palabrero. Implica, ¿no?, la palabrería. Dicen cantidad de palabras, pero son palabras vanas. Estas personas parece ser que se jactaban de tener el conocimiento de la verdad en el Señor. Pero según por lo que leemos, podemos decir sin temor a equivocarnos que hablaban mucho, pero producían poco. Lo que enseñaban, lo que reclamaban era un hueco muy sutil. Lo que pretendían enseñar era simplemente algo inútil. ¿Saben ustedes, hermanos, el dicho ese? Le salió vana la nuez. Es que las nueces son sabrosas, ¿no? Cuando la toma uno y la quiebra y sale todo el dentro así grande. Cuando se antoja masticar esa nuez. Y cuando trae uno ganas de una nuez y dice, mira, aquí tengo una nuez, se la pasan en la mano y la quiebra uno y sale algo bien hecho. Churido, bien seco, y luego dicen, va, me salió vana la nuez. Pues aplíquenlo a esto. Luego dice que son engañadores. Es una palabra, hermanos, compuesta. Engañadores tiene dos raíces en su idioma original. Dice engañar y dice también mentes. Estos eran engañadores de otras mentes. Actuaban en las mentes de los otros. Lo hacían por medio de sus pretensiones de conocimiento. Y dice mayor, bueno, significa eso, ¿no? Engañar las mentes. Y luego dice la escritura, mayormente los de la circuncisión. Y es un problemón bárbaro en la iglesia niña en aquel entonces. No todos los contradictores son judaizantes, porque dice mayormente los de la circuncisión, pero en gran parte ellos eran aquellos que decían, sí, sí, aceptamos la salvación en Cristo Jesús, sabemos que necesitamos arrepentirnos, confesar a Cristo como Señor, ser bautizados para el perdón de pecados, pero también es necesario que todos los varones sean circuncidados. Esa es la idea. de los judaizantes. Insistían en que los conversos gentiles necesitaban todavía seguir observando algunas partes de la ley antigua. Son aquellos que aceptan la doctrina de la salvación en Cristo Jesús, pero siguen insistiendo en sus prejuicios. Ya no importa si son judaizantes en este tiempo. Puede ser cualquiera que venga de afuera y trate de imponernos una doctrina que no corresponde a la verdad, una doctrina de fuera. Bien, ¿en dónde se está realizando eso? Pues dice el apóstol, le escribe a Tito y le dice: por eso te dejé en Creta. Y en Creta sucedía algo muy interesante. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, y esto es Pablo escribiéndole, uno de ellos, su propio profeta, dijo, este profeta se llamaba Epiménides, y es histórico, porque vivió unos, no sé, 5 o 6 siglos antes de Jesucristo. Y el mundo en ese tiempo y en esa área precisamente tenían a este hombre por profeta, un tipo especial, un adivino, un poeta muchas veces y también algo medio divino. Y él fue el que dijo, y dijo de los cretenses siempre mentirosos. La palabra siempre enfatiza que así eran los cretenses habitualmente, vivían de esa manera. Usted conoce gentes así, ¿no? Porque de cuando en cuando en la familia, en los amigos, nos topamos con gente así que son demasiado mentirosos. Todo quieren solucionar a través de mentiras. Pues en Creta, hermanos, había ya generaciones, fíjense, desde Epiménides, ya tenían 5 siglos por lo menos de historia en esto, generaciones que se habían conformado a esa cultura de mentiras. Y esto pues es así, no es lo que se aprende desde niño, y luego los vecinos también son así, y luego las escuelas son así, los maestros son así, los políticos son así, los gobernantes son así, el tío es así, el primo es así, pues simplemente se nace dentro de esa cultura y dentro de esa cultura se crece, ¿no? ¿La medida de qué? De que todos son mentirosos. Rodeados de mentirosos, testigos de mentiras, pero es tan tremendo esto que aún ellos mismos se creían sus propias mentiras. Pues simplemente se van aceptando y así van participando e imitando lo que se ve, lo que se vive. Y luego cuando se les presenta el Evangelio, les atrae la idea. ¿Qué dice? Que nos quiere dar vida eterna, perdón de pecados. No, yo quiero, ¿qué hay que hacer? Es necesario que obedezcas el Evangelio, y lo hacen y llegan hasta el bautismo en agua. Pero luego en la práctica siguen siendo mentirosos. Nuestra cultura hispana tiene algo de eso, ¿no les parece? Y es muy sutil esto. Es cuando, por ejemplo, cuando queremos enfatizar algo, tendemos a mentir. Y mentimos de esta manera, exagerando las cosas. Hace muchos años, se me acercó una persona y me dijo: hermano, toda la iglesia estamos muy a disgusto. Y lo dije: a ver, dime, ¿cuál toda la iglesia? Dijo: pues los fieles. A ver, ¿cuáles fieles? Y dijo: pues fulanita, sultanita, manganita y chismeadita. Y dije yo: ¿y esa es toda la iglesia? No, pero somos las fieles. No, ese es el punto. ¿Fue toda la iglesia o no fue toda la iglesia? Porque si fueron 4, pues le faltaron otros 30 grupos de otros 4. O sea, 30 grupos de a 4 para poder completar toda la iglesia. Por eso digo, algunas veces, simplemente por enfatizar una cosa, tendemos culturalmente a mentir, exagerar las cosas. Y es que es fácil mentir, hermanos. Y si es fácil mentir, pues el problema es grande, en gran manera. En cierta ocasión Jesús dijo a los que mentían, les dijo: vosotros sois hijos de Satanás. Es tan serio esto. ¿Eran mentirosos los cretenses? Sí, eran mentirosos. ¿El carácter nacional de Creta era ser mentiroso? Sí, eran mentirosos. De hecho, hermanos, se inventó la palabra cretanizar o cretismos para designar a los mentirosos. Tal vez de ahí venga nuestra palabra cretino, yo no sé. Por ejemplo, y es en el juego de las palabras, cuando nosotros hablamos de chilangos, o señalamos a las personas que son de allá, de la capital mexicana, el antiguo Distrito Federal. Y la mayoría de las veces lo usamos despectivamente para referirnos a personas que te van a robar, te van a defraudar. Y había antes, hermano, las carreteras todas pasaban por México. Ibas del norte para el sur, hermano, se hacía ahí, se estrangulaban los caminos. Tenías que pasar por México. Si te ibas por los lados, eran caminos más largos, menos seguros. ¿Y qué es lo que pasaba en México? Te va a parar el tránsito por cualquier cosa y te va a morder. Y así son los chilangos, y ese es el punto. Se usan palabras para designar el carácter de las personas. Pues estos cretenses, se les decía también que eran, que cretanizaban, que eran mentirosos. Bien, no solamente eso. Dice malas bestias. Y esta frase enfatizaba sus pasiones descontroladas. Eran voraces, salvajes, brutales, muy carnales. Y en la naturaleza nosotros podemos ser testigos de cómo viven los animalitos. Y déjenme decirles una gran verdad, hermanos. Aún los animales más voraces tienen un instinto paternal, maternal. Cuidan sus críos con esmero. Aunque sean unos animales que se alimentan de carne y que matan para comer, a sus críos no los matan. Bueno, malas bestias, hermanos, señala aquellas bestias, aquellos animales que eran capaces de devorar sus propios críos. Y no solamente eso, dice glotones ociosos. Uy, esta palabra. Otras versiones dice vientres ociosos, vientres perezosos, glotones perezosos, perezosos tragones. Literalmente dice el texto vientre, pero la idea, hermanos, es la glotonería. Es que la glotonería, hermano, siempre es parte de la carnalidad. La glotonería acusa no solo a comer, sino a tragar. ¿Saben ustedes lo que hacían los romanos, hermanos? En sus grandes banquetes, un banquete para ellos consistía de varios platos, no un plato, no, ni dos, ni tres, podría constar de siete y más platos principales. Y estos eran tan glotones que dice que iban afuera, hermanos, y se metían el dedo en la garganta para vomitar y poder entrar otra vez y poder seguir comiendo. ¡Glotones! Fíjense ustedes el carácter de estos hombres. Puras manifestaciones de la carnalidad. Y con tres expresiones su propio profeta describía el carácter de los cretenses en general: siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice Pablo en el versículo 13, este testimonio de este su profeta es verdadero, ellos así son. Pablo concordaba con la idea de este profeta. ¿Cómo? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Era parte de su pan diario de cada día. ¿Y hasta dónde han llegado? O mejor dicho, ¿hasta dónde han logrado llegar? Dice el versículo 15: todas las cosas son puras para los puros. O sea, los que son de mentalidad pura le van a buscar la pureza a las cosas. Mas estos corrompidos, mas estos incrédulos, nada les es puro. O sea, todo les hace daño. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y seguimos investigando su carácter, ¿cómo no? Corrompida significa manchadas, contaminadas, profanadas. Fíjense ustedes, hermanos, el grado de corrupción. Sus mentes, su mentalidad, sus pensamientos, la forma en que analizan y concluyen está contaminada. Más la conciencia. La conciencia, hermanos, es el asiento de la reflexión. Es aquello que Dios nos dejó por creación, aquella parte espiritual muy dentro de cada uno de nosotros que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Bueno, para ellos, aún su conciencia estaba manchada, contaminada, profanada. ¿Cómo reconocerlo? Sigue, hermanos, la ley universal de Cristo: por sus frutos los conoceréis. Y Pablo, apóstol, Pablo, autoridad conferida por Cristo Jesús, es enfático en esto y dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen conocer a Dios. Su retórica es religiosa. Sus palabras son una jerga bíblica. Y ustedes saben lo que significa jerga. Pues es aquel conjunto de palabras, expresiones que hablan de una profesión, como los médicos tienen su jerga, los políticos tienen su jerga, pues estos también tienen su jerga. Pretenden conocer a Dios, o sea, su vocabulario dice Dios, pecado, escrituras, eternidad, dicen todas aquellas palabras que dice la escritura, pero las dicen mal. ¿Y cómo las dicen mal? Vanamente. Les quitan la verdad para convertirlos en algo que no es verdad. Y el punto es este: lo que dicen, según el versículo 16, lo que dicen no es congruente con lo que hacen. Y ya hablamos del engranaje. ¿Ustedes saben? Engranes. Cuando la dentada cae exactamente en su lugar, como en ese dibujo, y tiene movimiento. Por una parte está la verdad del Señor y por otra parte están los hechos del hombre, y tienen que encajar exactamente. Y eso es lo que nos hace Iglesia de Cristo, hermanos. Esto, profesar, conocer a Dios, sí, pero vivir esa profesión. Es cuando el problema es cuando no hay una relación lógica o coherente entre la teoría y la práctica. Cuando la verdad y los hechos son diferentes. Cuando la fe y las acciones son diferentes. Y si esto es terrible, y lo es, hermanos, para la iglesia en aquel momento, aún hay más. Dice el versículo 16: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Seguimos con el significado de palabras, por supuesto que sí. Dice abominables, significa odiosos, detestables, asquerosos, repugnantes. Y esto es, hermanos, delante de Dios, es Dios el que los está evaluando, ¿no? No somos los hombres que estamos diciendo, este es asqueroso, no, es Dios el que los está viendo y dice, son abominables, porque las abominaciones son para con Dios. Es Dios el que califica de odioso, detestable y asqueroso, repugnante a los lobos rapaces. No solamente son esos, también son rebeldes, y rebeldes significa desobedientes, no sujetos. Anárquicos, es cuando la anarquía existe, hermanos, es cuando no hay ley y cada quien hace lo que le da su gana, son ley para sí mismos. Y luego algo más, dice reprobados, o sea, no probado, no válido, aquello que es vil, rechazable, inútil. Eso es lo que significa reprobados. ¿En cuanto a qué? En cuanto a toda buena obra. O sea, la obra de la iglesia, hermanos. El rumbo de la iglesia. ¿Qué buscamos como iglesia? ¿A dónde queremos llegar como iglesia? ¿Qué queremos ganar como iglesia? Fíjate tú, hermano amado, hermana amada, el gran problemón, el carácter deplorable de estos, sumado así, una mente corrompida, una conciencia contaminada, sus obras terribles, con muy poco margen de entendimiento, y ese es el punto, porque si su mente y su conciencia están contaminadas, ¿por dónde llegarles? ¿Por dónde nos van a entender? Y dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Repréndelos? ¿Reprenderlos significa convencerlos? Difícil. ¿Mostrarles la falta? No la van a ver. ¿Poner de manifiesto? Van a cerrar los ojos. Condenarlos, no se la van a creer. Reprocharlos, uy. Yo quisiera imaginarme un evento de estos. La reacción de aquellos, fíjate el carácter, La reacción de aquellos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, corrompidos, incrédulos, que solamente pretenden conocer a Dios, que son abominables, rebeldes, reprobados, siempre mentirosos, malas bestias y glotones, cuando se les reprende. Y se busca que sean salvos en la fe, porque esa es la idea, que sean salvos en la fe, que reconozcan que están mal y que pueden hacerlo bien. La oportunidad, en la reprensión, hermanos, está la oportunidad de que recapaciten. Y hay algo más que Tito el predicador tiene que hacer para conservar la sanidad del cuerpo de Cristo. Hay algo más que Tito el predicador tiene que hacer para cuidar la iglesia de Cristo, que tanto le costó a Cristo precisamente. Le dice Pablo a Timoteo, a ver si sabemos leer. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a usar estas palabras para analizar por qué, cómo, cuándo, quién. Se analiza el texto, y es un texto que se necesita leer, leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué te dejé en Creta, Tito? ¿Por qué te dejé en Creta? Dice, para que corrigieses lo deficiente. A nuestro español, en nuestra cultura, deficiente es una palabra muy dura, ¿no? Es algo que está enfermo y necesita arreglarse. En el griego es un poco más suave. Y significa para que acabes de organizar. Eso es lo que significa en griego. Para que acabes de organizar. ¿Por qué? Porque hay un patrón definido, hay un molde que se tiene que llenar. Son engranes que tienen que caer el uno con el otro. Son engranes que están ahí, la verdad del Señor y lo que los hombres tenemos que hacer. Son engranes que tienen su lugar y su función. Pero en orden de que trabajen bien, tienen que entrar en la mecánica. ¿Cómo? Es la palabra, la pregunta sigue. ¿Cómo? Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad. La palabra establecer significa constituir, significa poner delante, significa presentar. Significa nombrar y significa establecer. Pues como traduce, ¿no? Establecer. ¿Qué cosa? ¿Quiénes? Ancianos, que es también la función de obispos y que lleva la función también de pastores. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 11 dice así. Y esto es lo que vamos a tratar, hermanos, de definir. ¿Cómo se establecen ancianos en una congregación? ¿Saben por qué? Porque necesitamos ancianos en esta congregación. Y vamos a ser bíblicos en esto, de cómo se van a lograr estos ancianos con una labor tremenda. ¿Por qué? Fíjate todo lo que tienen que hacer, tapar la boca de estos contumaces. Bien, ¿quién constituye ancianos. ¿Quién los nombra? ¿Quién los establece? Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y hablando de Jesús, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Me salté alguna letra? ¿Me salté alguna palabra? No. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cómo los constituye? Dándoles dones. O sea, son los hombres que traen los dones de parte de Cristo para que los echen a andar en su iglesia. Sí. Cristo es el engrane principal, Él da dones, son los engranes en el hombre y tienen que caer el uno con el otro. Pero luego también dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, y les dice Pablo a los ancianos, les dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para pastorear la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, es evidente, ¿no?, que debe de haber un llamamiento divino. Aquel que quiere servir como anciano, buena obra busca, pero la tiene que anhelar, y el único que puede poner el anhelo en su corazón es el Espíritu Santo en él. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Y últimamente este pasaje que estamos leyendo, Tito capítulo 1 versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pues es evidente que la autoridad de la palabra que tiene Tito, el predicador, el que tiene la responsabilidad de llevar a cabo una obra de tal magnitud, no es, hermanos, propiamente la persona de Tito, sino la investidura de Tito. Es, hermanos, la dedicación que él ha mostrado a la palabra. Es la confianza que le tiene el apóstol Pablo y lo manda para que haga esta obra. Es el predicador que lleva la verdad no solamente a una congregación. Fíjate cómo dice el texto: en cada ciudad. Tiene un rango de responsabilidad y de trabajo en cada ciudad. Y no es quién, que sería Tito, sino el qué, que es Tito. Y yo creo, así como dice esta escritura, que la autoridad de este predicador Tito es más allá de una congregación, es de una región. Por eso dice: establecieses ancianos en cada ciudad, y cada ciudad es plural. El otro día leía un comentario y decía que en orden de que una congregación pueda tener ancianos, se debe llevar a votación, como si fuera una democracia. O yo leo otra cosa, hermanos, en la escritura, y eso es lo que debe de convencernos. No las tradiciones que ha tenido la iglesia, sino cómo dice la verdad, cómo dice la escritura. En base de que prosigamos siendo iglesia de Cristo, tenemos que hacer lo que Dios menciona para su iglesia, la de Él, la de Cristo. Pues bien, yo veo, hermanos, un gran contraste entre una iglesia que es democrática, como la democracia de los hombres, y una iglesia que es teocrática, debajo de la ley de Dios. ¿Qué leímos en las escrituras anteriores? Es Cristo el que constituye. Hechos capítulo 20: fueron puestos por el Espíritu Santo. Y últimamente este pasaje que estamos leyendo, Tito capítulo 1 versículo 5: para que establecieses ancianos en cada ciudad. Esto lo que nos dice la Santa Escritura, que la autoridad de Tito el predicador va más allá. que se extiende a una región, que tiene credibilidad en una región. Democráticamente aquí tenemos diáconos, porque eso es lo que dice la Escritura, dijo cuando Pedro dice, no es justo que nosotros atendamos las mesas de las viudas, por lo tanto busquen entre ustedes 7 hombres llenos del Espíritu Santo con estas facultades para que ellos se encarguen de esto. Y nosotros, dice, nosotros los apóstoles perseveraremos en la oración y la enseñanza. Bueno, democráticamente se levantaron 7 diáconos, pero en esto de los ancianos no es una democracia, hermanos, es una designación. ¿Por medio de quién? El Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y por el trabajo de un Tito. Es una iglesia, hermanos, saludable. Es una iglesia bien cuidada. Pues esto es lo que tenemos de parte de Dios. ¿Qué tenemos? Su palabra, su Biblia, su Sagrada Escritura. Y yo pregunto, hermanos, hasta aquí, note usted la pregunta. ¿Y qué tan sagrada es esta Escritura? ¿Qué tan sagrada es? Delante de Dios es sagradísima, sí, pero delante de ti, ¿qué tan sagrada es? ¿Podrá más una opinión? ¿Podrá más un pensamiento de hombre? Porque también este pasaje habla de mandamientos de hombres. ¿Creemos o no creemos, hermanos? ¿Confiamos o no confiamos? ¿Somos la iglesia que habla donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla? ¿Realmente somos hijos de Dios obedientes? En cierta ocasión el Señor Jesús les dijo, para entiendes lo que lees. No, perdón. Le dijo el evangelista al eunuco, le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguien no me lo explicare? ¿Entendemos lo que leemos? ¿O no sabemos leer? ¿Es sagrada esta palabra? ¿La creemos? ¿La vamos a poner en práctica? Y miren lo que dice, y con esto terminamos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y otra vez vuelvo a preguntar, si el Señor nos ha dejado su palabra y el Señor tiene cuidado de su iglesia y por eso nos ha dejado esta santa escritura, ¿qué debemos de hacer nosotros para que esta iglesia siga siendo iglesia de Cristo? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a cantar un himno. Pues aquí la invitación sería, a ver, todos los contumaces, rebeldes, mentirosos, pasen enfrente. No. Pero ¿qué tal si nos damos la oportunidad de poner delante del Señor nuestra necesidad muy personal? Tu necesidad, mi hermano. ¿Quieres ser anciano? Ven, pídele al Señor que te dé todo lo necesario. ¿Quieres ser un buen diácono? Entrégate a las manos del Señor. ¿Quieres enseñar la verdad? Humíllate delante del Señor. Necesitas algo en tu vida personal, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hijas, en la economía, en la enfermedad. Para eso nos damos este tiempo. Vamos a cantar este himno de invitación, y si tú necesitas del Señor, por favor, ven. Cuán tiernamente os está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama por ti y a mí. Venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid, porque tememos si está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. ¿Y quién nos va a llevar al Señor en oración? ¿Quién tiene el corazón que se le quiere salir por la garganta? Ah, ya viene, hermano. La gloria y la honra siempre sea para nuestro Dios, Padre nuestro. Vamos a inclinar nuestros rostros para así ir en oración. Bendito nuestro Padre celestial, santificado sea tu nombre, Padre Santísimo. En esta hora venimos delante de ti para darte a ti, Señor, siempre la gloria y la honra, Señor, porque tú, Señor, eres el creador de todas las cosas. Padre Santísimo, por ese amor, Señor, que tú nos has tenido, porque tanto nos amaste, Señor, que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Padre Santísimo, te pedimos, Señor, en esta tarde, que tú seas con todos tus hijos, los que estamos aquí presentes, Señor, y por los visitantes también, Padre Santísimo. Sé con ellos. Señor, te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes a entender de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a escudriñar la Biblia para saber, Señor, qué es lo que quieres tú de nosotros. Por eso, Señor, venimos a ti a pedirte que nos ayudes, porque solos no podemos hacerlo, Señor, si no es con tu ayuda. Padre Santísimo, sé con todos, Señor, y gracias, Señor, por esta predicación que pusiste en labios de nuestro hermano. Síguelo llenando, Señor, de tus benditas palabras. Bendícelo siempre, Señor, a él y a su familia. Padre bendito, tú ya escuchaste, Señor, las peticiones en la mañana de cada hermano, las necesidades. Pues en ti confiamos, Señor, que tú, Señor, oirás a cada corazón. Y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Señor, gracias, Señor, nuevamente por todo. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén.